Bien, continuamos, amigos oyentes. En estos días y varias semanas atrás hemos estado recogiendo el pulso de una novedad que ha ocurrido aquí en Córdoba y que era una novedad esperada hace muchísimos años, ¿eh? Hay gente que ha esperado 80 años que alguien les escuche, que alguien al menos ayude a encontrar algo perdido en el tiempo, en los años. Perdida la memoria, perdido los sentimientos, recordando siempre a alguien que se desapareció porque a alguien se le ocurrió que así fuera, de una manera vil, canalla, como fue toda la persecución que se hizo a hombres y mujeres en este país por parte de los franquistas, de la dictadura de Franco, y que estas personas que han sido víctimas, que han sufrido, en, yo creo que de una manera estoica, en silencio, todo este dolor, ahora pues empezamos a ver un poco más la luz, y eso ocurrió en estos pocos días en el cementerio de aquí de Córdoba, y que para ello hemos invitado a José Manuel Matencio, que es miembro de la Comisión de la Verdad y que va controlando todo minuto a minuto, ¿no? José Manuel, buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Minuto a minuto, día a día. Yo procuro estar en el cementerio todos los días porque primeramente porque creo que acompañar a los técnicos de que están haciendo esta labor es importante, que ellos se sientan, yo diría, bajo mi punto de vista, un poco mimados, ¿no? Es necesario apoyar a estas personas que muchas veces de una manera altruista están allí trabajando, yo no diría condiciones malas, sino la condición de la exhumación, ya una condición que es muy... Debe ser dura, ¿no? Eso es, dura. Rescatar un cadáver de una persona no es plato agradable para nadie, ¿no? Y ellos están allí y yo procuro estar allí casi todos los días. Me consta, porque cada vez que intento hablar con José Manuel está en el cementerio, siempre. Sí. Bueno, y yo a ellos les digo que le echo una mano. Yo ya no tengo grandes condiciones físicas para echarlo porque allí son todos más jóvenes. Pero bueno, la acompaño y hablamos de vez en cuando y la verdad es que tengo una relación muy amistosa con todos porque son gente fenomenal. Porque además, José Manuel, el que esto se produzca en estos momentos para ti, ¿cómo te sientes? Porque esto ha sido un trabajo arduo, una lucha diaria, ¿no? Sí, sí. La verdad es que esto es como la culminación, digamos, a una pieza que faltaba, ¿no? Yo que llevo mucho tiempo en este tema y muchas veces sin haber estado organizado, porque nosotros empezamos en Posada hace mucho tiempo ya, te hablo del año 1990 y algo, ¿no? Ha pasado mucho tiempo, pero cuando llega a lo que al proceso este de ya estar trabajando en la sumación, te sientes satisfecho. Y ya pasaría al segundo paso, el segundo objetivo, que era la recogida de ADN de los familiares. Eso ocurrió el jueves, ¿verdad? Sí. ¿Sí? ¿Y cómo fue eso? De haber también tenido una cantidad enorme de emoción y sentimiento, el poder tener la esperanza de encontrar a tu antepasado. Fue muy emocionante, fue una cosa casi indescriptible, ¿no? Lo que allí se vivió en algunos momentos. Fue, de verdad, por un lado fue emocionante y por otro lado significativo, ¿no? De unos momentos donde se había llegado a, digamos, a culminar un proceso que es recoger el ADN de estos familiares. Y bueno, ya encontrarte a una mujer con 88 años que tiene Parkinson, que no puede firmar, pero que dice que esto para ella le hacía falta para poderse morir tranquila, bueno, pues o te encuentras como yo me encontré. Yo estaba en una mesa y a mi derecha estaba Elena, la que lleva Elena Vera. Eso es, sí. Y escuché el nombre de Almodóvar del Río. Claro, a mí nada más que escucharlo me puso enseguida alerta. Y es que en una semana anterior y unos días anteriores, Manolo Carmona, que es una persona de Almodóvar, fue delegado de Innovación Tecnológica, me llamó y me dice: José, mira, sabemos que Manolo Alba, que fue el último alcalde republicano de Almodóvar, posiblemente no esté allí, o no sabemos, porque parece ser que murió en un bombardeo en Pozo Blanco o en Alcarcejo. Dice, pero ¿tú crees que sería conveniente que se tomaran muestras? Yo lo consulté a gente del equipo y dice, ahora que estamos sacándola, vamos, porque... Y era de su hija tenía 86 años. Claro, yo cuando la vi, pues yo fui el primer emocionado, porque ella ya estaba emocionada. Yo fui el primer emocionado al acercarme a ella, abrazarla y bueno, y decirle que solamente unos días antes Manolo Carmona me había mandado unos documentos sobre su padre, ¿no? Oye, José, cuando te escucho hablar y describir estos hechos de esta manera tan gráfica, ¿cómo es posible que un sector de este país, la derecha, no sea capaz de entender la emoción, el sentimiento, el sufrimiento, el silencio que han tenido que vivir estas personas durante tantos años? ¿Cómo no pueden ni siquiera tener un ápice, algo pequeñito de conciencia, de poder sentir ese dolor que sienten las demás personas, y diciendo estupideces, como siempre dicen, cuando tienen que hablar de los resultados de los crímenes del franquismo, ¿no? ¿Cómo es posible que no tengan nada de sangre esta gente en las venas? ¿Qué le ocurre? Bueno, yo te voy a contradecir un poco. Yo creo que hay una parte de la derecha que esto no lo admite, y además que está siempre en una posición de enfrentamiento, porque no es otra cosa. Pero yo estoy seguro, y además yo lo he comprobado personalmente, que hay personas que están militando en partidos de derecha y sienten el que esto no se haya resuelto. Concretamente, cuando este año... Pero no deja de ser una contradicción, ¿no? Si están, pertenecen, votan a sus líderes y votan al partido para que gobierne, y que sus líderes hablen de la manera que hablan, un poco contradictorio, ¿no? Sí, es verdad que esto es contradictorio, pero también sabes tú que hay contradicciones en la misma izquierda. Bueno, también. Es cierto. Es decir, no vamos a pensar que las contradicciones solamente están en la derecha. Yeah. Pero te digo, y además con la persona que yo estaba, que fue concretamente en el cementerio de la Salud, que fuimos a llevarle un ramo de flores al último alcalde republicano, él decía, él y algún miembro más de los concejales del ayuntamiento, dice, no sé cómo esto no lo hemos resuelto todavía, Matencio. Y yo, bueno, pues a partir de ese momento yo he sentido un gran respeto por esta persona. Y te digo una cosa, concretamente en el día 10 de diciembre, en el día 10 de diciembre que nosotros hacemos un homenaje a unas personas determinadas, unas veces de una manera. El año pasado fueron a los que estuvieron en el Tribunal de Orden Público. Este año ha sido a los desaparecidos, a los 4.000 desaparecidos. Pues allí había una concejala del PP en este acto. Y no había otros concejales. Bueno, pues esperemos que eso sea señal de que... Pero la verdad... La verdad es que sí, que es emocionante, porque yo me emocionaba escuchándote. Pero que hayan pasado tantos años de silencio y de miedo, eso es inconcebible e imperdonable. Y que haya sido gracias a la lucha de mucha gente, ¿no? Y de muchas asociaciones memorialistas. Según lo que el jueves allí ocurrió, se desbordó. Está leyendo el artículo que está en paradigmamedia.org, y Y hay una cuestión que parece que el Estado se está planteando o ha aprobado ya, que es hacer un banco de ADN a nivel estatal de toda España. Es importantísimo eso, ¿no? Claro, claro. Yo creo que eso es fundamental. El tema del ADN es fundamental porque ya es que están desapareciendo la mayoría de las personas vinculadas con las personas represaliadas. Es decir, es que están desapareciendo. Tuvimos, y empiezo otra vez con las anécdotas, que no era una anécdota, una chica, ¿de dónde era? No sé si era de Priego o era de Málaga, no sé exactamente, pero bueno, me dice, digo, ha hecho una prescripción en la Oficina de la Memoria, que pidiendo tal, dice, no la he hecho yo, total que yo estuve buscando con el nombre de ella, dice, no, busca el nombre de mi padre, dice, porque es que mi padre falleció hace 2 meses. Terrible. Dice, y tengo que seguir con esto porque para mi padre era muy importante esto. José Manuel Matencio, esperamos que dentro de un poco tiempo, no muy lejano, podamos tener un programa aquí en la radio para poder hablar de todas estas cosas de una forma más detenida, más profunda. Pero he de decir a los oyentes que cuando habla, dibuja en el aire, dibuja en las realidades que describe y la emoción que le envuelve y como él la transmite, nos hace sentir que tenemos que ser copartícipes de este deseo de que algún día se haga justicia en este país respecto a estas personas que fueron víctimas de este franquismo. Por lo tanto, esperemos y deseamos de todo corazón, José Manuel, que entre poco tengamos un programa y que hablemos de estas historias, que son innumerables, y creo que tendríamos programas, si no diarios, semanales, para hablar de tantas cosas que la gente de hoy desconoce, porque se han empeñado mucho que la memoria se desdibuje y quede en el olvido de lo que ocurrió en esos años, ¿no? Sí, bueno, yo, sabes que tengo un compromiso contigo, vamos, contigo y con Inés y con Paradigma, ¿no? En afrontar esto, en ver cómo afrontamos el tema de tener un programa, espacio propio, un espacio y además con en el tiempo, ¿no? Que ya podía ser semanal o quincenal, esto cuesta mucho trabajo, pero yo estoy decidido a hacerlo, y no es que me sobre el tiempo, ¿eh? De verdad. Nosotros tampoco. A nosotros tampoco, ¿no? Pero sí es verdad que esto hay que afrontarlo, y además yo creo que hay historias muy sentidas y hay historias además de importantes, porque la vida y la muerte es lo más importante que tenemos los humanos. Entonces conocer todo esto nos da orgullo y nos da un valor humano impresionante, y yo creo que hay mucha gente que desea conocerlo, ¿eh? Claro que sí, espero que sea pronto, ya que estamos, para echarte una mano. También hace una semana, creo que fue en Santa Cruz, estuviste recordando a 12 desaparecidos. ¿Cómo fue ese acto, que además allí en la plaza de Santa Cruz, de un barrio, una barriada periférica de Córdoba? ¿Cómo fue ese acto? Bueno, fue la verdad es que fue un acto muy bonito y muy esperado, porque es verdad que se comienza a reivindicar alguna placa, algún algo a estas personas en el año 2015. Además, yo tengo la documentación que se ha mandado al ayuntamiento pidiendo tal. Bueno, estamos en el 2019, han pasado 4 años y yo creo que no había que dejar tanto este tema. Eso empiezo diciendo esto porque creo que es importante, ¿no? Ha habido ahí muchas personas de Santa Cruz que han estado moviendo este tema y era importante. Por otro lado, fue un acto muy bonito porque se destapó un monolito donde se reflejaba el nombre de todas las personas represaliadas que allí habían desaparecido en el mismo 19 o 20 de julio de 1936, muchachos muy jóvenes, personas muy jóvenes, muy queridas allí, y que por desgracia ya no se supo más de ellos. Se sabe que están en un sitio o en otro, pero no se sabe más, nada más de ellos. Y fue, la verdad, fue un acto bonito y un acto muy muy muy querido, muy querido. José Manuel Matencio, pues muchas gracias por venir esta mañana. Sé que costó un montón que pudieras hacer un hueco en tu agenda, y te lo agradecemos muchísimo que hayas podido compartir con nosotros estas emociones. Así que seguiremos hablando, amigo. Vale, muchas gracias a ustedes, gracias. Por invitarme, y sabéis que me tenéis a vuestra entera disposición, ¿eh? Eso no hay duda, ¿eh? No hay duda. Gracias, José Manuel.